Ey, me mencionaste el trabajo, Raúl. Parce, ¿cuál trabajo? ¿Cómo que cuál trabajo, niño? El de micrófono. No me dijiste anoche, pues, que lo estaba haciendo. Ah, claro, parce. Casi no pases a PDF. Marica, PDF.